Buenos días a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar y una vez más y el programa Laboratorios de la Cultura que se realizará y en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Es desde la propia Concejalía de Cultura, que es la promotora de dicho proyecto, pues queremos convertir la biblioteca como lo que es, además de ser con un lugar para, pues para, y el encuentro y el saber, pero también es y un lugar para lo del encuentro, para la cultura, para la reflexión y también pues para la forma lúdica de las personas. Y yo quiero deciros que se ha programado, se hizo una serie de actos y en el Laboratorio de la Cultura del mes de marzo, destacando que y el Cineclub volverá pues a proyectar pues con una película que se llama Y el mismo amor, la misma lluvia. También pues tendremos con motivo de la Cuaresma, que ya llegando y al carnaval, pues con una exposición de la revista de los Campanilleros, que forma parte de los fondos propios de la biblioteca, que tiene pues con una importante colección. También y el Centro de la Información y a la Mujer pues tendrá pues con una lectura continuada y en homenaje pues a Rosalía de Castro. También vamos a tener como novedad pues con un taller de banderitas lorquianas, que ya os invitamos a todas las personas que deseen pues a fabricar su propio banderita, que todo tendrá como soporte pues el Centro Guadalinfo, y que pues esas banderitas pues servirán para decorar la Feria del Libro de Archidonal, la 17 Feria ya del Libro, y que como todos sabemos Lorca pues este año pues celebraremos pues el aniversario de su muerte, de lo de su fusilamiento. También destacar la presentación del día 16 ya de marzo, cuando se presentará la segunda edición de un libro ya se ha escrito pues por Juan Luis Espejo Lara, Francisco Jiménez, Isidoro Sotero y que además también Juan Jesús Ventura, que es Y el despertar del silencio, que ya contiene y que es pues con una publicación que está dedicada pues a recuperar las memorias históricas de Archidona. Pues estos son las actividades que durante el mes ya de marzo contiene y el Laboratorio de la Cultura, y que pues desde la Concejalía de Cultura pues invitamos a todas las personas pues que participen de ellas.